La mitad era él, la mitad era yo. Te diré que viví con un ser especial, una luz tan sutil. Esa fue la señal y la paz del hogar se llenó de inquietud.